ser verdad. Ya veo la inanidad. Desdibujo mil momentos, palabras que se van. Esto iba a funcionar. Reconstruyo mis recuerdos. Yo ya sé que el mal no proviene de mí. No ha pasado mucho tiempo y noto mi alma ardiendo. Reinventas tu ser, te clavas en mi piel. Ha pasado mucho tiempo y no me siento absuelto. Quiero encontrar una solución para hallar luz en la oscuridad. Sin saber si estoy perdiendo el tiempo.